presentado un proyecto, presentamos un proyecto, tuvimos conversaciones con el director del parque, tanto con el director del parque como la señora delegada, presentamos un proyecto para el parking, también tuvimos reuniones con la Diputación de Almería, porque el tema de la carretera es provincial, y hemos presentado un proyecto que respeta tanto el entorno como la vía, y estamos en proceso de iniciar, pues de visitar la obra y sacarla para que se lleve a cabo. Sí, o sea, que ese proyecto ya está consensuado con la Junta de Andalucía, ¿no? Sí. Vale, vale. Y esto, tanto con la Junta como con la Diputación, con los dos. Y esto en tema de trámites, de plazos y tal, de que sale adjudicación, de que se empiece la obra y tal, ¿en qué tiempo más o menos podría estar la cosa? ¿O se podría empezar la obra? Rápido, va a ser un proceso rápido. La idea es que este verano esté funcionando ya el aparcamiento. Ah, pues mira. Mira, ¿y qué capacidad tendría, Salvador? Pues no lo sabemos con exactitud todavía. Estamos ahí pendientes de unas medidas, pero alrededor de 300 plazas. Ah, mira, pues no está mal. Alrededor, pero que no es seguro, no es oficial todavía la cifra, ¿eh? Mm.